Estimado estudiante, por medio de este podcast estudiaremos qué es una bibliografía o documentación, para qué se utiliza y cuál es la diferencia entre una fuente bibliográfica, una bibliografía o una documentación. Tome nota de las indicaciones que se darán para que pueda responder a la práctica que realizaremos. Diana, ¿cómo ha estado? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo le está yendo con la publicación? ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿No se acuerda de mi nombre? Sí, Francisco. Ah, yo que se he olvidado de mí. Vieras que muy bien, pero algo ando perdido con un tema de las referencias bibliográficas, algo así para la publicación. Sí. Bueno, vea, una bibliografía es una serie de libros sobre un tema. Si corresponden a textos citados, se denominan referencias. Si son textos en los que se basa el trabajo, se denominan fuentes. Y si son textos de ampliación, pueden llamarse bibliografía nada más. Güey, ¿qué enteras hasta esto? Entonces, ¿bibliografía o fuente? Para mí es lo mismo todo esto. ¿Me lo puede explicar otra vez, porfa? Vea, usted necesita basar su trabajo en un texto, porque lo suyo es una publicación docente. Entonces, eso sería una fuente o referencia. ¿Y si yo quiero recomendarles otros libros del mismo tema? Eso sería una bibliografía documentación. Ah, ok. Ahora sí lo tengo claro ya.